Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este programa que se emite en directo todas las noches entre las 22 y 23 horas si estás en Canarias, una hora más si estás en la península y si estás en otros lugares pues necesitas calculadora para hacer el cambio horario, pero bueno, sé que hay 4 horas menos en Argentina, 8 horas menos en Utah, en Los Ángeles creo que hay 8 o 9. Y pues no me acuerdo de más. Pero de cualquier forma, si no nos escuchas en directo, tienes la opción de escucharnos en formato podcast, ya sabes, en radioesperantia.com. Entras ahí, programas, buscas Confusión, buscas los enlaces, podcast, taca. Y ahí tienes, pues con el de hoy, 317 programones. Y dirá, este tío pues no tiene abuela, pues es verdad. Pero realmente es recomendable. Si quieres, pues te descargas ahí todos los que tenemos y vas a disfrutar. Pues hoy es martes, 10 de septiembre. Y comenzamos con muchas ganas, como siempre. Encantadísimos de contar contigo y agradeciéndote una vez más el que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de emisión. La sintonía habitual, que me la preguntan habitualmente. Fan, así, pan, no one step to a miracle. Del álbum The Kiss, segundo de esta pedazo de banda. La sintonía que usamos de lunes a jueves, el viernes cambiamos con la de Rodney Franklin. Y así pues mantenemos pequeñas tradiciones. No me enrollo más, desde la realización y presentación te manda los mejores saludos. Quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos que hoy vamos de estreno, como venimos haciéndolo los últimos días. Y la Erwin and Faya, que saca nuevo disco, espectacular, se llama Now, Then and Forever. Y me he decantado, como sé que mis compañeros van a poner el tema de Mario Biondi, pues digo, pues yo voy a salirme un poco. Y me he quedado con este The Rush. La portada es espectacular, con una guitarra dorada. Que además regalan un pedazo de póster si entras en erwinandfaya.com y adquieres el disco ahí. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Into a future. This we know is true. I don't need that. breathe to survive. We'll be fine till the chime strikes and it's necesitaría todo el programa para hablarte de la heroína falla, así que no me extenderé mucho. Este nuevo trabajo que cuenta con un pedazo de tema con el italiano Mario Biondi, que últimamente se está convirtiendo en uno de los vocalistas principales de la música negra, siendo italiano, que eso pues ya dice bastante de la calidad de este hombre. Nosotros nos hemos decantado por este Ruas del álbum de la Buena Falla, Now Then and Forever, una banda creada en el 69 en Chicago. Philip Bailey, uno de los que cortaban el bacalao en esta formación, creo que pues señera de la música. Philip Bailey, también estaba allí Maurice White, pues tenía un pedazo de banda. Y sobre todo destacar, a mí me gustaba mucho la Phoenix Horns, que era su sección de vientos, con gente como Ramsey Alan Barnes, o Gary Villas. Podría nombrarte un montón de gente, Bobby Barnes Jr., Greg Moore, Larry Dunn, John Paris, Darby White, Rob Johnson, Kimberly Johnson, Crystal Bailey, Bobby Barnes. Pero bueno, que no hay mucho tiempo, ¿sabes? Impresionante la música de la Heroin and Fire, que tiene pues nuevo disco, ya sabes, Now, Then and Forever. Con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este martes. Y seguimos, nos vamos con una banda sueca, se llaman Black News, y hacen música muy, muy interesante. Esto se llama Roll With Me, de su álbum All Stars. Confusión aquí en RadioEsperantia.com. On the way, no jacket 'cause it's high. that it's a party. I'm chilling with my friends, moonshine in my face. It all makes sense, the sun sets, now replaced by us. Yo, it's happiness, baby, no need for no fuss. The summer fest got me blessed, I'm relieved from all the stress. I'm chilling at the party with my people. La banda de Suecia, Black Nose, y este tema Roll With Me, de su álbum, uno de los primeros que editaban, creo que fue el primero del 98, All Stars. Hace días, funk, R&B, música muy muy bien hecha. Y te recordamos que es un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio, y que nos encanta y agradecemos pues todos esos apoyos, mensajes de iba a decir de móvil, de email, y todo lo que nos comentan pues en Facebook, en Twitter, en Google Plus, donde colocamos reproductores para que nos escuches en directo, y también los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que estamos localizables al 100%. Roll With Me, All Stars, su álbum del 98, Black Nose, una banda que la descubrimos recientemente, tampoco hace mucho, y nos sigue encantando. Ahora que toca, pues un jinglito, además es nuevo, este es de estreno hoy aquí en Confusión. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. Thank you. son japoneses, se llama Night Flight y este es su álbum del 99, Ascension o Ascension. El tema que escuchas lleva por título Coast to Coast. Es de la onda de Sakura Hills, Mondo Grosso, pues toda la peña que está haciendo música espectacular allá en Japón, en Tokio, y curiosamente en Osaka, que no es una de las ciudades más grandes de Japón. Tokio sería bastante más grande, pero que hay una cantera ahí de músicos espectacular. Shinichi Agawa, que es Mondo Grosso, y un montón de gente realmente fantástica de la nueva jornada de músicos, DJ, productores, etcétera, etcétera. Night Flight, más metidos en smooth jazz y en jazz más clásico, pero haciendo música realmente increíble, como puedes apreciar. Y seguimos, esto es Confusión, ya sabes, disfrutando de la música y disfrutando de tu compañía. Ryan Christian, que es un dúo británico de productores y que pillan temas y los convierten en diamantes, de verdad. Este es un antiguo tema de los años 70 de una banda de reggae jamaicana, Los Congos, Hold Us Down. Y le metieron unos toquecitos y quedó esta maravilla. Hold Us Down de Congos con el tamiz de Ray and Christian. Could it be something darker now? Marroy, Steve y Christian, que tienen dos sellos discográficos con los que hacen verdaderas diabluras. Grand Central Records y K7, británicos, multiinstrumentistas, ingenieros de sonido, mezcladores, DJs, gente bastante completa. Son de Manchester y hacen verdaderas obras de arte. Ray and Christian con los Congos, que son una banda, o era una banda de reggae de los años 70 jamaicana, en la época de bueno, pues el boom de la música reggae en todo el mundo. Y quizá pues el tema que estás escuchando no es lo más reggae de los Congos, pero realmente pues una banda que era pues esta la música que cultivaba y que interpretaba. Pues nosotros aquí seguimos en Confusión, disfrutando de tu compañía, disfrutando con todo lo que tenemos, y seguimos contigo, por supuesto. Ya sabes que en radioesperantia.com puedes escucharnos, hay un reproductor ahí fantástico, y en la página web que tenemos en Facebook de Radio Esperantia, en Google Plus, en Twitter y en un montón de sitios más, en las páginas de cada uno de los realizadores que tienen en Facebook, en Twitter, en Google Plus, etcétera. Bueno, en un montón de sitios. 4Play, una banda también increíble, un cuarteto de estos que quita el sentido. Cinnamon Sugar, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. James Lee Ritenour, Nathan East y Harvey Mason conforman este pedazo de banda, 4Play. Y Lee Ritenour, que estuvo también algún tiempo, ha sido sustituido por Chuck Lowe, no se sabe si definitivamente, porque es que todos los miembros que tiene ahora mismo 4Play pues tienen carreras muy sólidas por libre. Una banda que se creó en el año 91 tuvieron notable éxito en los círculos de smooth jazz, sobre todo de jazz, y decidieron pues continuar, y tienen ya pues unos cuantos trabajos, déjame mirar, pues así 3, 6, 9, pues creo que el 2010 le editaron el Let's Touch the Sky, que además recuerdo que te presentábamos aquí, tienes las manos así hacia arriba, hacia el cielo todos, vamos a tocar el cielo. Y bueno, la imagen era bastante curiosa, la recuerdo, ahora mismo la tengo en mente. Esto se llama Cinnamon Sugar de 4Play. La música bien hecha aquí en Confusión. Y nosotros continuamos, no sé si me he pasado un pelín con la lista porque estoy mirando la hora y digo, pues no sé si me habré pasado un poco, pero yo creo que más o menos entramos en hora. 4Play, la banda Harvey Mason, Chuck Loe, Bob James y... A ver si me acuerdo del otro, a ver si me acuerdo, que no tengo que mirar. Bob James, Lee Ritenour, Nathanis, Harvey Mason, Lee Ritenour, Lee Ritenour, me lío, sustituido por Chuck Loeb. Seguimos, esto ya sabes, es Confusión en radioesperantia.com. Fíjate que bien suena esto que sigue ahora. Billy Valentine, No Better Than This, un pedazo de disco que tiene ya sus añitos. Y este My Brother, miembro de los Valentine Brothers junto a su hermano John, que hace tiempo que lleva una carrera pues distinta, más metida en el smooth jazz. Vocalista de estos Pata Negra de la época del soul, años 60-70, que formó un grupo con su hermano John Valentine, los Valentine Brothers, que tuvieron cierto éxito durante por ahí los 70-80. Su hermano Johnny, que era más, digamos, jazzero, pues se ha dedicado más al smooth, al jazz. Y en el año 2008 pues lanzó un disco pues que no tiene nada que ver con el soul, más jazz, digamos. En cambio Billy pues se ha dedicado a seguir más o menos su trayectoria, era un poco con el que cortaba el bacalao en la banda. Y en el año 2009 lanzó este No Better Than This, que contiene el tema que escuchamos, My Brother, Billy Valentine. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. También son japoneses y Astronic, que tienen cositas muy buenas. y cositas que no son tan buenas. No me gustaría que me torturaran con música, con algún tipo de música de Jastronic. Pero en cambio tienen otras cosas muy interesantes, como este Beauty Flow, que además tiene como un segundo nombre, que es de Incognito Cats o de Incognito Sessions. No recuerdo ahora porque no lo tengo delante, pero tenía ese añadido en el título. Beauty Flow, de un álbum que se llama, te lo voy a decir incluso, fíjate, pues no precio, se llama Grand Blue y es del año 2007. Japoneses y Jastronic, con música que o es muy muy buena o no es muy muy buena. Vamos a dejarlo ahí. Esto es Confusión y en este punto queremos agradecerte enormemente que compartas con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de radioesperantia.com y a todos los reproductores que vamos repartiendo por ahí en internet. Y por supuesto en las emisoras por ondas, las 12 que tenemos, que a lo largo de Península, Canarias y Baleares, sintonizan nuestros programas y los reemiten a sus magníficos oyentes. Seguimos. Se llama Victor Haynes, también otro pedazo de vocalista. Y un tema que también me encanta, From the Bottom of My Heart, el disco que contiene este Remember, Bring the Good Times. Confusión, Radio Esperantia.com. Charlaba con un colega y estábamos hablando un poco de lo que había ocurrido con el soul. Mucha gente pues había quedado encasillada en el soul que se hacía en los 70, principios de los 80, años 60 también. Y otra gente pues había evolucionado pues de forma admirable. Incluso pues había una corriente que era el neo soul o el new soul, como el new jazz, new funk, que estaban un poco desarrollando todas estas corrientes y adaptándolas a los nuevos instrumentos, las nuevas músicas, las nuevas corrientes, etcétera, etcétera, incluso pues los nuevos estilos. Víctor Haynes con este álbum pues demuestra que ha estado a la altura y que pues está en la onda. Es el álbum del 2011, From the Bottom of My Heart, desde el fondo de mi corazón, y este Remembering the Good Times, recordando los buenos tiempos. Víctor Haynes, un vocalista espectacular también y con una base rítmica que nos ha encantado desde la primera vez que lo escuchamos. Dijimos, pues esto suena de maravilla. Adventures in Black Sunshine, un álbum glorioso de Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Mooney. Vamos a quedarnos con este tema, Listen to the Music, aunque te lo voy a dejar hasta el final. Los 30 segundos finales me encantan y siempre me da pena que lo hubieran cortado ahí y hubiera seguido como 2 minutos más. Listen to the Music, aquí en confusionradioesperantia.com. Listen to the music. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Grandioso Roy Ayers, su álbum del 85, You Might Be Surprised. Por cierto, si quieres quedar como un señor o una señora, hoy 10 de septiembre el señor Roy Ayers cumple 73 años, así que si le das un toque dirá, menudo detallazo ha tenido este hombre o esta mujer. Pues si nació un 10 de septiembre de 1940. Es vibrafonista y aunque lo que está haciendo últimamente, bueno, la última época, pues es más smooth, pues empezó en el hard bop y en el bebop. Su padre era trombonista de jazz, evidentemente, y bueno, estuvo con un montón de bandas. Él es californiano y cuando era chiquitito, todo un pedazo de músico, Lionel Hampton le regaló un set de estos de vibráfono, unos palitos con los que toquen, no sé cómo se llaman exactamente, tendrán un nombre técnico, pues los palos con los que se tocan el vibráfono, pues lo regaló Lionel Hampton cuando era un niño. Y él empezó a usarlos, esos mismos, a los 17 años. Y ha estado tocando pues con los grandes, sobre todo en su primera época del mundo del jazz, Jack Wilson, Gerald Wilson, con la banda de jazz por excelencia de la costa oeste, West Coast Jazz, Chico Hamilton, Phineas Newborn, Herbie Mann, Lionel Hampton, gente impresionante de la historia viva del jazz. Y a partir de los 80 pues tiene una segunda época más, ligera, más, no voy a decir pop, más smooth, más funk jazz, algo así, que bueno, pues le ha catapultado a otro tipo de públicos que normalmente pues no escuchaban ese tipo de jazz. Ryan Christian, en este caso con Tania María, Mark Ryan, Steve Christian, de Manchester, británicos, productores, arreglistas, ingenieros, multiinstrumentistas. Y esta versión que le hicieron a Tania María, Vas a vivir la vida, supongo que dicen, porque en portugués es Vai viver a vida. Una versión impresionante. Con este tema ya prácticamente dentro de un momentillo, 4 minutillos, nos despediremos. Espectaculares. Ryan Christian, Tania María, Vai vivir a vida. En confusión, radioesperantia.com. Magnífica vocalista Tania María y unos magníficos arreglistas, compositores, multiinstrumentistas, ingenieros de sonido, Mara, Steve Christian, Ryan Christian, Baby Mire Vida. Mi portugués, como comprobarás, no es muy bueno, pero ahí queda. Ha sido un verdadero placer estar contigo, como siempre, aquí a través de radioesperantia.com y compartiendo contigo este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana volvemos y será agosto pues a las 23 horas, una hora menos en Canarias, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Nos vamos con The Influence y una versión que hacen de este tema que el otro día estuve contando las versiones que tengo y me parece que con esta hacen 14 del Rock With You, de ese pedazo de álbum Off The Wall, donde se creó la magia, Rod Templeton, Michael Jackson, Quincy Jones, Rock With You. Bye bye, a ser felices, mañana más.